Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. El Espíritu de verdad, dice el Señor Jesús, anunciándoles a los discípulos que vendrá este Espíritu para ser el Maestro, para ser aquel que recuerde todo lo que Él les ha hablado, para que recuerde su palabra, para que los lleve, dice, a conocer la verdad plena. Y esa verdad plena es el mismo Jesús. Por eso dice Él: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden comprender. Toda la palabra que Jesús ha proclamado merece una meditación, un conocimiento profundo. La misma persona de Jesús no se acaba nunca de conocer, y por eso es necesario que venga el Espíritu de verdad, porque Él irá guiando, irá conduciendo en ese conocimiento. Y en la medida que los creyentes, en este caso los discípulos, nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, vamos a conocer todo el misterio de Jesús y también del Padre. Por eso el Espíritu de verdad viene para revelar a Jesucristo totalmente. Viene para manifestar plenamente el conocimiento de Jesús. Pero al manifestar a Jesucristo, al ser el revelador de Jesucristo plenamente, también viene a manifestar el misterio del Padre. Por eso dice Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, no hablará por su cuenta, sino que oirá y dirá todo lo que va a oír, todas las cosas que van a suceder. Pero ese misterio de Jesús, ese misterio de la verdad plena que el Espíritu va a venir a comunicar, también es el misterio del Padre, que es el autor de la revelación total. Porque el Padre ha enviado al Hijo, y dice Jesús: todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Espíritu tomará de Jesús lo que vaya diciendo. Es decir, el misterio de la Santísima Trinidad se manifiesta por medio del Espíritu Santo, por aquel también que vino al mundo para traernos el rostro humano del Padre. Manifiesta todo ese misterio de Dios. Y cuando uno va conociendo todos estos misterios, ciertamente va conociendo toda la verdad, que no acabará nunca, como he dicho, de conocerse, porque si uno se pone a conocer las cosas de Dios y se adentra en ese misterio de Dios, cada vez se va dando cuenta que el misterio es más profundo, pero a la vez se va dando cuenta de que conoce más a Dios, y su espíritu se va llenando también de fortaleza y siente una alegría inmensa de ir conociendo a Dios. Por eso la religión tiene sentido, la iglesia tiene sentido, porque nos propone este conocimiento de Dios. Nos propone que nos introduzcamos en ese conocimiento, que nos den deseos de conocer a Dios, porque todo este misterio de Jesucristo hecho hombre, todo el evangelio que Él proclamó, toda la palabra que Él predicó, merece, como he dicho, el conocimiento profundo. Pero para ello uno tiene que adentrarse en ese conocimiento, tiene que estudiar, tiene que acercarse a todo lo que Jesús hizo, dejándose guiar por el Espíritu, para que un día, dice, lleguen a conocer la verdad plena. Esa verdad plena llegará al ser humano, al creyente, al discípulo, si se deja conducir por el Espíritu. Entonces hoy, al celebrar esta fiesta de la Santísima Trinidad, nosotros honramos a nuestro Dios Este Dios que por Jesucristo se ha dado a conocer al mundo. Este Dios que era inalcanzable. Este Dios al que se le llamaba el Todopoderoso. Y que por ese título o por entenderlo de esa manera, también se le veía muy lejos en el Antiguo Testamento. Y se pensaba en Dios como aquel que era imposible verlo. Como aquel que al que lo mirara moriría, como dice el Antiguo Testamento. Y entonces, este Dios Todopoderoso se ha dado a conocer por Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, dice la primera lectura. La sabiduría existía antes del origen de la vida. Esa sabiduría es el Hijo, que viene ahora al mundo para dar a conocer y hacer cercano a nosotros el misterio de Dios. Y entonces todo mundo que se relacionó con Jesús, todas las personas que tuvieron un encuentro con el Señor, sintieron la cercanía de Dios y se dejaron envolver por esa cercanía de Dios, y su vida se transformó totalmente. Fue un cambio total de su vida. Pero es esta cercanía de Dios, ya no es el Dios lejano, es el Dios que se ha acercado al ser humano y se deja tocar. Como dicen los discípulos después de la resurrección, nosotros anunciamos a aquel que convivió con nosotros, les hablamos de lo que hemos oído, pero también les comunicamos lo que hemos tocado, porque el misterio de Dios se dejó tocar por Jesucristo. Se hizo humano, entró en relación con la vida humana. Pero cuando este misterio Jesucristo lo hizo cercano a nosotros, y cuando Él terminó esta misión de acercar a Dios a la vida humana, Él tuvo que regresar al Padre. Pero entonces viene el Espíritu de verdad. Y es este Espíritu que entonces nos sigue conduciendo, nos sigue enseñando para alcanzar la verdad plena de Dios, para conocer plenamente a Dios. Hermanos, ante este misterio nosotros también debemos pensar la relación que tenemos con Dios. Porque este Dios trinitario es un Dios cercano, es un Dios que se relaciona con nosotros, especialmente en la Eucaristía. Es el Dios que por siempre se ha quedado en medio de nosotros y nos invita también a entrar en comunión con Él. Nos invita a tener una relación personal con el misterio de Dios. Y como digo, la Eucaristía es el sacramento especial que nos hace entrar en esa comunión plena con Jesucristo, con Dios, con la Trinidad. Porque se vuelve alimento y se nos invita a comerlo, se nos invita a unirnos, a entrar en comunión total con este misterio de Dios. Es decir, que el Dios Todopoderoso, el Dios Trinitario, se hace relación con nosotros, se comunica con nosotros. Y por eso tenemos nosotros la alegría de celebrar a este Dios, porque este es un Dios que nos toma en cuenta para amarnos, para llenarnos de su misterio, para envolvernos en todo ese misterio de la divinidad, para que nosotros, sintiéndonos felices por este Dios que se comunica con cada uno personalmente, podamos transmitirlo también a los demás. Podamos dar a conocer que este Dios para nuestra vida es un Dios que nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Incluso, dice el apóstol hoy, nos podemos gloriar hasta del sufrimiento, porque este Dios está con nosotros, no es un Dios lejano, es el Dios que nos conoce, el Dios que sabe de nuestra vida, el Dios que es capaz de levantarnos del pecado, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Por eso al celebrar hoy la fiesta de la Santísima Trinidad, honramos a Dios, le damos el lugar que Él se merece, lo ponemos en un lugar particular de nuestra fe y profesamos nuestra fe en Él y decimos que creemos en este Dios, pero a la vez decimos que este Dios está en medio de nuestra vida y que nos impulsa a ser sus testigos, a darlo a conocer afuera, a dar a conocer que este Dios es un Dios que sabe de nuestra vida, que quiere involucrarse en la vida del ser humano, y que nosotros al conocer todo esto podamos ayudar a otras personas para que reconozcan a este Dios para que no sigan pensando que hay mucha gente que lo piensa todavía, para que no sigan pensando que Dios, al que profesamos y el que entra en relación con nuestra vida, es un Dios lejano, es un Dios con aquel que yo puedo tener una relación únicamente de orar y a ver si tiene piedad de mí y me escucha, sino es este Dios que puede relacionarse totalmente con mi vida, este Dios que incluso habita en mi propia vida, está conmigo, es ese Dios cercano. Que cada uno entonces en esta fiesta se convenza mucho más de este misterio divino, de este misterio trinitario, pero también lo haga realidad. Y un aspecto muy fundamental de este misterio es la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una relación de amor, una relación de fraternidad, una relación de unidad, que es ese misterio que por siempre se pide para la Iglesia toda. Es ese misterio de la unidad, del amor que debe existir en la vida de la Iglesia, porque también esa fue la petición de Cristo la última noche que tuvo de vida en esta tierra. Es ese misterio trinitario. Si nosotros decimos creer en la Santísima Trinidad, debemos luchar siempre por vivir el amor, la fraternidad y especialmente la unidad entre todos. Porque solamente también de esa manera podremos manifestar al mundo el misterio de Dios. Y el mundo creerá porque nos hace vivir en nosotros mismos ese misterio de Dios. Dejemos que Dios en todo su misterio trinitario llegue a nuestra vida hoy también. Pasemos a comulgar, recibamos la comunión, entremos en relación con Dios. Dejemos que Él entre en nuestro cuerpo también. Comulguemos con el misterio de Dios.